La Cruz Rock, La Fuerza, creo que lo dije. Eso estamos escuchando en este lunes cargado de Nehuen, porque bueno, estamos de cumpleaños, por nuestro compañero hoy cumpleaños. Y bueno, es todo. Está arrancando este otoño-invierno ya, ¿eh? Bueno, estamos con nuestra compañera que recién está llegando de Gulumapu, de Chile. ¿Cómo estás, Cris? Hola, Cristina Cari. Cabral, aquí en nuestros estudios. Hola, Cari. Bueno, hola, Damián, Nico, ¿cómo andan? Sí, contenta de este encuentro que vivimos en Santiago, en Chile. Para quienes no sabían, estamos, en mi caso, participo obviamente de nuestras redes, de Farco y Aler, y de la Universidad de Río Negro, estoy en la dirección de la carrera. Así que, bueno, fue participar de un encuentro que tiene que ver con las radios comunitarias de Chile y que ellos sepan también cómo estamos aquí en Argentina y a través de Aler, qué estamos haciendo en esta red latinoamericana. ¿Organizado por las universidades? Sí, organizado por una universidad, uh-huh, que es la Universidad Diego Portales, pero que también había otras universidades vinculadas y que, bueno, es un encuentro también que tuvieron con el gobierno, entre el gobierno de Chile y el gobierno de México, en el cual los medios públicos de México también se vincularon con los medios comunitarios de Chile, y bueno, y ahí también se produjeron algunos encuentros, gente de Chile que fue a México a ver los medios públicos de México, y así que bueno, es un poco en pensar la democratización de la comunicación en este escenario, en este momento, y fue también conocer la situación en Chile. Bueno, sabemos que acá tenemos una red nacional Farco y tenemos, bueno, la red latinoamericana Aler también, que bueno, estás muy muy vinculada, y entonces también, ¿no?, como para ir quizás compartiendo experiencias, ¿no?, de acá, de allá. Sí, ellos ven con mucho respeto lo que sucede en Argentina, con mucha admiración también, porque Chile no ha logrado tener una red nacional con la incidencia que tiene Farco en Argentina, o la que ha tenido, ¿no?, en el tema del debate de la democratización, de una nueva ley. En Chile las radios tienen, ya desde ese momento, donde Argentina en realidad pudimos decir, nosotros no queremos una ley solo para los medios comunitarios, queremos una ley que ponga en debate toda la comunicación y el sistema de comunicación en radio y televisión en Argentina, que fue nuestra ley. En Chile lo que pasó es que las radios comunitarias, por la presión de los privados también, no pueden emitir publicidad, por ejemplo, las radios comunitarias. Y si alguien te escucha que emitís una publicidad, te cortan la emisión. Tampoco pueden tener más de un watt de potencia en algunos casos. O sea que son radios que pueden llegar a algunas cuadras a la redonda y nada más, porque se considera que la radio comunitaria tiene que ser súper pequeña. No como nosotros, por ejemplo. Radio Encuentro es la radio de la capital de la provincia que tiene llegada a toda la capital, ¿no?, a toda la ciudad. Eso en Chile no podría ser, ¿no?, porque no podrías estar en la, tenés que ser una, por ser comunitaria tenés que ser pequeñita. Claro, como de tipo escolares, algo así, ¿no? Sí, más, sí, imagínate, sí, acá ni siquiera la escolar de la ESFA se escucha en Viedma. Claro. Bueno, entonces, así que es esta concepción de que la radio tiene que ser muy pequeña. Igual, a pesar de que Chile tampoco tiene un sistema de medios públicos. Imaginemos un país sin un sistema de medios públicos, que es el camino que quiere el actual gobierno en Argentina, ¿no? Un camino sin medios públicos, un camino sin medios comunitarios, o medios comunitarios restringidos a su mínima expresión, y un sistema concentrado de medios comerciales, es un escenario muy complicado, ¿no? Bueno, Chile ha tenido esto, pero a pesar de esto, está la resistencia de medios que se van organizando, que van comunicando de otra forma, ¿no?, que van en un territorio tan, lo que es Chile, ¿no?, que es, cuando uno ve el mapa, sí, no es tan extenso y tan extenso y tan centralizado también el país, ¿no?, en esta, claro, zona. Para la gente que por ahí no entiende esto de la diferencia que hay entre las radios comerciales, quizás, y las radios comunitarias, ¿no? La posibilidad también de radios comunitarias de poder, de tener la voz, la diversidad de voz, que a veces las radios comerciales van más por, a ver, quién sostiene, ¿no? ¿Quién lo sostiene? ¿O quién está como poniendo el culín, la platita, ¿no? Como para poder sostener. Y acá hay que hacer, bueno, ahora se fue esto de los Fomeca, que tenemos como cortado dentro de lo que es este país, ¿no? Claro, ya me decían, ¿qué son los Fomeca, ¿no? Claro. Bueno, son estos fondos que en Argentina tuvieron un impacto muy importante para generar producciones en todo el país. Y que nos permitió a nosotros, por ejemplo, equipar el canal de televisión nuevo, que le permitió a muchas organizaciones organizarse de otra manera, producir, especialmente a las que están fuera de la capital federal. Entonces, eso es importante, ¿no? Todas las políticas de fomento que tuvieron los gobiernos anteriores y que lo logramos por ley. En Chile eso existe muy, muy poco, hay fondos que sí se pueden concursar, pero el sistema en general está preparado para que haya medios muy pequeñitos. Y bueno, a pesar de eso hay experiencias interesantes, redes. Claro, para entender también cómo se sostienen, ¿no? Porque es difícil. Y es todo trabajo voluntario y no... Cuando nosotros decimos y queremos defender que los trabajadores y trabajadoras de los medios populares son periodistas, son comunicadores, necesitan cobrar su salario, tener todo lo que tiene un trabajador de otros rubros, ¿no? Somos trabajadores de la economía popular. Bueno, eso allá es como que cuesta aún más poder pensarlo, claro, imaginarlo siquiera. También estuve en una universidad. Las universidades allá son universidades privadas, básicamente. Vieron que el sistema público es mínimo y en general la gente paga para estudiar. Pero, sin embargo, desde el gobierno de Bachelet en adelante ha habido mucha incorporación de los estudiantes de sectores populares a través de becas. Entonces hay... En esta universidad, Diego Portales, por ejemplo, hay un 40% de la matrícula que no paga. Y eso implica la incorporación de hace algunos años de estudiantes que vienen de otros sectores sociales a los que estaba acostumbrada antes la universidad privada también en Chile. Pero, bueno, no es el sistema argentino para nada, ¿no? Ni cerca. Claro. Bien. Bueno, Cris... muchas gracias. No sé si habrá quedado algo para contar, un montón de cosas. Vamos a seguir compartiendo estos materiales y es importante por ahí saber que también lo que se ha construido en Argentina sigue siendo un faro para muchos países latinoamericanos, que también la institucionalidad, el trabajo en red que hace Farco es mirado con mucha admiración por otros lugares. Y que Radio Encuentro, como sigue siendo también en otros lugares, un faro y algo que se admira mucho el trabajo. Cuando yo les digo, nosotros además de una radio que tiene 35 años, tenemos un canal de televisión digital abierta, que es el único canal de televisión digital de la capital de la provincia. Y la única experiencia en Argentina y en Latinoamérica que es propiedad, o sea, que una misma fundación tenga una radio con tanta trayectoria y un canal de televisión digital. Y cuando les pasaba algunas producciones y eso, decían, pero qué buena calidad. Así que es admirado eso también, la producción con calidad, el compromiso social, los procesos participativos, que haya jóvenes, porque muchas radios están preocupadas porque no pueden incorporar juventudes en sus producciones, claro, y en sus espacios. Y no es el caso nuestro, ¿no? Y si no es el caso, bueno, ¿cómo lo lograron? Nos preguntaban, ¿no? ¿Cómo logran que se enganchen los jóvenes, que tengan ganas de ir a la radio? Así que, bueno, compartir todo eso es importante. ¡Qué orgullo, Cris! Nos llenamos así, ¿viste? Como un mimo también, ¿no? Porque ¿viste? Qué orgullo de ser parte de esto, ¿no? Que es una radio comunitaria, popular, y un canal también, así que... Sí, cuando vas a otros lugares, empezás a mirar con otros ojos lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho durante tantos años, ¿no? Así que, bueno, y las universidades también, ¿no? Que la universidad sea un espacio para construir con los medios comunitarios, no para llevar un saber, sino que en realidad al contrario, ¿no? Para intercambiar eso y poder generar algo en conjunto. Y por eso también quiero, desde mi rol de la dirección de la carrera de comunicación de la Universidad de Río Negro, invitarles, porque vamos a estar, estuvieron trabajando desde la Cátedra de Comunicación Popular y Comunitaria, los estudiantes con la Casita Nehuen, con el Festival de Cine Social. Esta semana comienza el festival, vamos a tener proyecciones en la universidad el jueves a las 6 de la tarde, va a haber proyecciones no solamente que se hacen en la uni, sino también en la carrera, así que pueden ir quienes estén interesados en esto, quienes están en las escuelas produciendo audiovisual, bueno, es un buen lugar para encontrarnos. Y el domingo estaremos presentando la producción que se hizo en conjunto en el Teatro del Tubo, así que ya vamos a estar refrescando esa, para esa agenda, para que ustedes puedan participar quienes les interesa y encontrarnos quienes hacemos una comunicación popular también desde otros espacios, no solamente de los medios, sino también con intervenciones concretas en la comunidad, ¿no? Qué lindo, sí. Mirar un poquito más con lupa, a veces es difícil mirar así en los barrios, en cómo se vive, y esto es una buena posibilidad también. Así es, bueno, gracias Karina por poder contar esto. Bueno, gracias Cristina Cabral aquí en los estudios de nuestra radio. Seguimos en Encuentro con Amigos y Amigas. ¡Hace frío!